llorando en la esquina de la mañana, pensando en que yo duermo, no sé qué pena ahonda su cara. No esperaba cosas de mi vida.